Hola, yo soy Julia de México y este es otro episodio de Trópico de Cáncer. Yo estoy también en México con Rachel Hola. y con Leo desde Chicago. Hola. Y yo digo que ya, directo empecemos con mi anécdota de este fin de semana, que les quería contar que ayer fui a Bond Court, que en México no existe y fue súper interesante para mí. Supongo que si ves muchos programas de policías como yo, o Nadie ve sea, muchos programas de policías ay, como Julia, tú. todo el mundo ve CSI: Law and Order, no Y seas Law and Order. amargada. Y es más de Law and Order. Les voy a explicar qué es y lo que viví y por qué fue Por súper favor. interesante. O sea, una vez que te agarra la policía, la primera como interacción que tienes con la ley, bueno, no, como con la justicia, porque no es la ley, justamente, es este Bond Court, es la primera aparición que tienes frente a un juez y es rapidísimo. O sea, es como o sea, dura como 40 segundos para cada persona y lo que básicamente pasa es que el juez te dice como... O sea, depende de si es un delito o es un felony, ¿ok? O un misdemeanor o esas cosas, pero básicamente el juez dice como, ok, te están acusando de driving under the influence. Y entonces el Estado, que es como el que demanda, dice como todas las... Puede ser que no tenga ningún agravante o puede ser que dice como, sí, estaba en libertad condicional, bla, bla, bla, y dicen todas las cosas. Y luego, o los abogados o los public defendants dicen como cosas a su favor. O sea, como por ejemplo, es un miembro activo de la comunidad, va a la universidad, nunca antes lo habían arrestado, y el juez pone el bond, que básicamente consiste en que o te dan libertad bajo fianza, es decir, que tienes que pagar dinero para salir si no te quedas en la cárcel hasta que sea tu juicio, o te dan libertad, o sea, sin pagar un bond, que se llama, nada más te dicen como, ok, tienes que venir a la corte tal día. Y sales con iBond, que no significa que no seas culpable ni nada, sino te fijan el día del juicio y no tienes que pagar. Y el tercero es que te ponen como un monitor en el tobillo, ya sabes. Sí. Y esas son como las tres opciones. Luego hay otros tecnicismos así. Y entonces sí, el sábado, porque con mi grupo de Criminal Justice, y estuvo súper padre porque, bueno, no vimos tantitos felonies, pero la mayoría eran misdemeanors, que en México son faltas administrativas. Pero es súper raro porque faltas administrativas puede ser como que tenías posesión de marihuana o posesión de sustancias ilícitas o posesión de heroína, porque esas son como aparte, o que hiciste violencia doméstica, o que, no sé, estabas manejando mal. Entonces es súper diferente, según yo, una persona que como que tenía marihuana cuando los agarraron, a una persona que le pegó a su hija y a su esposa y había fotos y había testigos y todo. Y todo va súper rápido. Y obviamente la mayoría de las personas que están ahí son negros y latinos por estar en Chicago y como porque es el tipo de personas que pues detienen por faltas administrativas y así. No es como otro tipo de delitos que igual y son diferentes. Y era rarísimo porque pues estás en una corte, pero todo pasa muy rápido y hay misma mil gente y quieres entender qué está pasando a tu alrededor. Pero no es tan fácil y luego hay como policías de diferentes lados y no entiendes quiénes son los abogados y quiénes son los otros y no te puedes mover porque hay como como estos policías de la corte, ya sabes, los que mantienen el orden, que son No, no todos... sabemos, nadie de nosotros ha ido a una corte, No, pero afortunadamente. una vez más, has visto la tele. O sea, son como policías de la corte que mantienen el orden ahí y son como todos agresivos y como, no muevas el brazo y no estás haciendo nada y hay gente haciendo un buen de ruido y llegan y te gritan como... ¡Para de moverte! Ay, no, rarísimo, horrible, pero increíble al mismo tiempo. Y luego como que yo quería, por un lado, hay gente sentada al lado de ti, como familias súper estresadas o como gente súper ruda. Entonces como que quieres saber ellos a quién vinieron a ver y estaban pasando demasiadas cosas al mismo tiempo, pero estuvo cool. Ah, y había también, eso fue lo más padre, había un, bueno, no sé si padre, pero había un mongol, o sea, de Mongolia, que lo detuvieron por violencia doméstica y necesitaba un traductor porque no entendía nada, pero pues no es fácil encontrar un traductor que hable mongol en Chicago y entonces no, o sea, el pobre estaba ahí sin, o no sé si pobre, pero estaba ahí sin entender nada y pues a él no le dieron, o sea, él tenía que pagar un buen de dinero para salir de la cárcel por alguna razón que no entendí y solo pues ya obviamente ni siquiera entendía que le tenía que llamar a su familia para que pagaran el dinero, entonces iba a quedar ahí, no sé, súper Ay, intenso. pobre, eso está feo. Sí, había varios mexicanos también que ahí sí hay una traductora de español que, o sea, cada cuarto caso se levantaba. Había un buen de mujeres, por cierto, Solo una la agarraron por hacer, por comprar con una tarjeta de crédito que no era suya en Target, como $500, pero muchas las agarraron por violencia doméstica a sus hijos. Y lo más fuerte de todo es que decían como, sí, vive con el hijo, y las dejaban. O sea, no las retenían en la cárcel hasta que probaran, ya sabes. O sea, como que les daban libertad bajo fianza y ya, solo se iban. Y es como, se va a ir a vivir con su hijo y te están diciendo que le pegó y los policías tienen como fotos y todo. Y las dejaban ir y yo ahí... Bueno, pero es que eso también como que... Eso es todo subjetivo, no sé, luego qué haces con el hijo, ya sabes, o sea, no está tan fácil. Sí, y también es lo que decía una chava que es como muy difícil, como qué prefieres, falsos positivos o falsos negativos. O sea, como tener las cárceles repletas de gente que todavía no es su juicio, pero que crees que hicieron estas cosas y seguro no, y los jueces son súper rudos y no dejan salir a nadie, o los jueces dejan salir a todo el mundo y hay mucha gente violenta que no debería estar. No sé, estuvo muy interesante y como que en México no existe eso. Y está muy cool. Me gustó, me sentí. Sí, estuvo muy bien, entonces como que está muy pompeada. ¿Estás cumpliendo tu sueño de estar en un episodio de Law and Order? O sea... Todo el tiempo en tu casa escuchabas... Sí, pero no, porque te das cuenta que, o sea, como que, no sé, en México piensas como, ah, el sistema de justicia no funciona, y todo el mundo está corrupto y bla, bla, bla. Pero vas a otros países y, o sea, la conversación que tuve después con la gente que fui, como la gente que nos llevó y todo, todos estaban quejando y diciendo lo mal que estaba y como, o sea, como sí, todo se tiene que mejorar en todos lados. Entonces, no, y no sé, la corte era un desastre y el edificio estaba rarísimo y, o sea, no sé, como que no es tan positivo como en la tele, obviamente, no soy una ingenua, pero, y también no funciona exactamente como lo ves en la tele, pero estuvo muy padre poder ir a una corte y ver cómo funciona. La verdad, me emocionó bastante. Sí, qué interesante. Estaba muy bien, Leo. Sí, estuvo muy bien. Me gustaría como... La verdad es que luego me preguntan como... ¿Y en México qué onda? Y no sé nada de México. O sea, ¿qué puedes decir? O sea... Ajá, no sé nada. O sea, nada más les digo que es un sistema diferente y que eso no existe. Pero me gustaría como decirles que sí existe. Y cómo funciona y cómo... O sea, solo sé que no hay juicios orales. Pero eso no lleva muy lejos la discusión. Tengo que ponerme a hacer la tarea. Que por... ¿Y esta es una clase que tienes o es extracurricular? No, es extracurricular. Es como unos chavos de mi grupo de Criminal Justice tienen una mentora y ella trabaja en una fundación que tratan de hacer como más transparente y más funcional esa corte. Y entonces les escribió a ellos y les dijo, hey, ¿quieren ir el sábado? Porque un public defender, que son como los abogados que se les dan a la gente que no puede pagar un abogado, los invitó y me dijeron, y yo súper, obviamente, ahí estoy, ¿qué necesito? Y ya, en realidad las cortes están abiertas al público, pero es como muy intenso, y además, este tipo de cortes nadie va porque no es un juicio de verdad, no tiene, va todo rapidísimo y no tiene los detalles, y pues la verdad, saber quién está manejando borracho y quién no, como que no es interesante al público en general, pero igual hay mucho que aprender. Sí, claro. Entonces, pues eso ha sido lo relevante de mi semana, empezando con eso. ¿Sabes? Bueno, no es relevante de mi semana, pero es que es de un tema que se me antoja hablar ahí. Pero, tengo un nuevo trabajo, que es un restaurante y es muy pesado porque son 14 horas diarias. Entonces, lo que me pasó esta semana es que regresas y como que... Obviamente he hecho muchas cosas en el día, pero solo trabajo. O sea, como que apenas salgo y veo mi celular, pero no hago nada más. Entonces, como que debería llegar a mi casa y dormirme, porque solo voy a dormir 6 horas, pero a la vez como que se me antoja hacer algo más, porque si no, sientes que no haces nada. Uh-huh. Entonces, me puse a ver la serie Love en Netflix. ¿Ya la vieron? Sí. Pero siento que... ¿Les gustó? Bueno, sí. Yo siento que la vi... No la he visto toda. Yo la terminé de ver, pero horrible, porque veía como que capítulos enteros, pero ya me tenía que dormir, pero sigue viendo. Ajá. Pero siento que como estás tan cansado y como la verdad es que fue una semana de prueba y fue una semana bastante difícil, como que siento que estaba súper sensible, entonces como que todo me afectaba muchísimo, casi que lloraba, era como que no. Es era, dura, o sea. Pero es muy dura, ¿no? Es pero muy dura. Que cuando estás crudo y que ves la tele y lloras. Sí. Así estaba yo todas las noches viéndolo como, no. Pensé que iba a ser de amor, perdón por el título, pero pensé que iba a ser como una comedia romántica extendida. Ajá. Y no, y es súper rudo. Sí, me gusta. O sea, llevo como 4 episodios. Bueno, a mí gusta. Yo ya lo vi todo. ¿No les trauma la cara del tipo? A mí Okay, como que lo amo. Voy a hacer una confesión. Esto está freak, pero ni modo, así soy. Como todo lo que tú haces. Como que, o sea, no sé, sigo mucha gente que vive en Los Ángeles o en California en Instagram. Y hace, en especial a, ¿ustedes saben quién es? White Lightning. No importa. Sí, El punto sí. es como que fueron a una boda y se tomó una foto ella y su esposo en un lugar que se veía cool y tenía como un hashtag de boda. Y dije como, ah, pues voy a ver el hashtag de Porque yo boda. también hice lo Y vi la mismo. boda de ese tipo. Y tuvo una boda increíble y tiene una Ah, esposa guapísima que es como, era de él. sí, como bailarina, es como italiana, como con una nariz increíble, pero Gigante. súper guapa. Y tiene miles de tatuajes y se ve rudísima. Y él como todo flacucho con su narizota. Hicieron como, no me acuerdo qué era, porque también había videos, obvio, pero hicieron como un baile increíble, como de una canción de R. Kelly o algo así. Y esa fue su, esa fue, no sé, se veía como la boda más cool de todos los tiempos. Creo que yo también lo vi. Y yo es como, ¿quién es este tipo? Como que siento que es actor, pero no lo conozco bien. Y el otro día que estaba viendo la serie fue como, ¡oh! El de la boda increíble. Ok. Según yo, hace un rato hizo una película como medio de adolescencia, o sea, como de que justo están saliendo de high school o algo así, o que le gusta una niña y no lo pela. O sea, yo Ah, lo había. sí, lo vi porque chequé su IMDb. Yo había Pero ¿saben visto qué? esa. Mi teoría es de que es el nuevo Zach Braff. ¿O Sí, no? no, es demasiado freak. O sea, Por eso. no, Porque Sacro. Zach Braff es más mainstream, pero este tipo es como, o sea, Es que me han visto recuerda. sus orejas. La próxima vez que lo vean, fíjense, en el momento que vi sus orejas, tienen como que extra piel abajo. No sé, o sea, al momento que las vi, ya no puedo concentrarme en nada Pero más. soy la única que siento que es súper tierno y que me gusta un poquito. Obviamente me encanta, Gache. ¿Con Ah, quién crees que ok, estás Leo. hablando? Pero Gracias. Zach Braff es mucho más guapo. Además de que a veces No, me meto a pero Zach su. Braff es para otra generación. Para O mí. sea, para nosotros hace 10 años. Pero ahora es como Adam Driver y Paul Rust, este güey. ¿No? Esa es También. mi Sí, teoría. es Buena teoría. Como que posible. estamos evolucionando más a más a bellezas más alternativas. Más alternativas. No, su cara sí está muy. O sea, por favor, fíjense en sus orejas. Como que dice, como que le cuelga piel, no sé. Sabes que lo vi, dije, fuck. Cuelga piel. Ya no podía dejar de verlo. Pero sí, como que me. O sea, no me afectó, pero me lo tomé muy a pecho. Estabas cansada y sensible. Sí, o sea, no es que Chance les arruine el final si No, digo no, no esto. digas eso. No, no lo voy a decir. Pero solo en Estoy un muy momento, metida. ella va como a una cosa de ayuda. Y yo dije, Chance, y yo lo necesito. Ah, alcohólico. No es Alcohólicos Anónimos, es otra cosa. Pero Pero no, o sea, yo no soy un adicto, no lo necesito. me estresa tanto. a mí también. Ay, sí. Es súper Pero bonita, ¿no? es un buen personaje, siento. Sí, justo porque te estresa es un buen personaje. Ay, como te cae bien al principio, después la odias y es raro. Buena serie. Buena serie, buena serie. Positiva. Justo ayer estaba hablando con una amiga y que me estaba diciendo, o sea, ella tiene novio y todo, pero me dijo como, ah, es que me di cuenta que ella es judía. Me dijo como, o sea, normalmente cualquier persona que se vea remotamente judía es como, guacala, no quiero tener nada que ver contigo. Eso Pero dice esa. ella, ajá, como porque como que no le interesa. Y me dijo, pero me acabo de dar cuenta que como este tipo se me hace súper atractivo y no entendía por qué. Y como que, o sea, se dio cuenta que en realidad se le hace súper atractivo porque tiene la nariz más judía del mundo y como que no quiere aceptar que ya le están empezando a gustar los judíos. Y yo súper, te entiendo, siempre he sido así y como Pero ella me. estaba en J-Swipe. No, estoy hablando de otra persona. Ah, doctor. Me ofende eso, que no te. Ajá. A Pero mí tal vez también porque me ya estoy del ofende. otro lado. A mí también me ofende. Como que, ¿cómo no te gusta? Lo más bonito que hay. Exacto. Pero sí, buena serie. Hablando de Buen. gente bonita, ¿no han visto? El otro día yo. ¿No han visto Hail Caesar, verdad? Está muy buena esa peli. ¿Cuál? La ¿Cómo se última de llama? los hermanos Coen se Ay, llama Hail no. Fíjate Caesar. que estamos en el tercer Exacto. mundo. En esa época todavía no sale. Sí, todavía no. Papacito, no, o sea, no lo puedo superar. Hay veces que me acuesto y cierro los ojos, o sea, que se a punto de dormirme, y es como solo veo su cara perfecta, porque parte de la película es que se vea como un galán perfecto, medio tonto, que sé que en la realidad no es así, es perfecto en la realidad, pero solo estoy obsesionada. O sea, sea Ahora mucho, por ver esa película. no me ha ¿Había salido en obsesionado. algo más? Como en cosas random, tiene nuestra edad, o sea, nació en el 89, pero en cosas random. Como nada muy importante. Pero creo que va a salir en varias películas este año, pero O sea, me acuerdo que vi su IMDb, fue como, ah, ok, ni idea. O sea, y se llama un apellido impronunciable o difícil de pronunciar, pero se llama Alden. Entonces, no. Y ya, es todo. Gente bonita, mano. Ay, pues ya, ya la veré y ya te diré qué opino. Muy recomendable. Muy bien. ¿Qué más nos ibas a contar? Ah, sí, que el otro, vino una amiga a visitarme, vino Lola a visitarme. Y que por cierto, es la primera persona que me dice que Julia y yo tenemos voz súper diferente. Como las estaba escuchando y sus voces son súper diferentes y tienen acentos súper diferentes. Eso dijo. Me dio mucho Dijo, ella gusto. tiene un oído muy entrenado, porque ni siquiera yo escucho las diferencias, pero ok. El punto es que vino y nos pusimos, así estamos como en el metro, creo, y estábamos hablando y en eso me dice como, Leo, llevas 40 minutos hablando de cerveza. Y según yo, o sea, si me preguntan, soy alguien que no le gusta la cerveza, pero ya me di cuenta que, y está mal, o sea, no es algo de lo que debería estar positiva, pero ya me gusta la cerveza, se me antoja, hace un buen de cerveza, como que... Pero no entiendo por qué dices ya. O sea, siento que. No, es que Juli, nunca se me había antojado una cerveza, nunca. O sea, nunca había ido a un bar y había dicho como, quiero una cerveza. O de que estoy en mi casa y digo, como se me antoja ir a un bar con alguien a tomarme una cerveza. Y además sé perfecto qué tipo de cerveza se me antoja, como IPA. Y ya sé así. O sea, me dan una lista de cervezas y busco las breweries que me gustan y así. Yo estoy. Órale, Leo, ¿quién eres? No sé quién soy. Ayuda, necesito ayuda. Pero Me gusta quién chance eres. es porque te fuiste de tu casa. O sea, el primer año que yo viví fuera de México, como que pues siento que tienes que ser muy sociable, ¿no? Para no estar, porque si no estás la. AKA alcohólica. Exacto, porque no estás sola y pues la gente joven. O sea, ¿qué más me gustaría que se Julia, ¿qué reunieran a tiene? chismear? Pero ya sabes que pues vas a bares, o sea. No, pero es que, o A mí eso sea. me pasó, yo decía, son las 6 de la tarde, no me puedo tomar una cuba, ¿ya sabes? Entonces empecé a tomar cervezas y como que siento que lo empiezas a asociar con momentos que te las pasas bien No. y ya me di cuenta, o sea, y así fue No, como a mí me es empezó un a gusto. gustar. No, pero es un gusto adquirido. O sea, Ese. sí, pero también es porque, o sea, llegué, no sé, como que hay una cultura de cerveza muy fuerte aquí. Digo, ya sé que en todo Estados Unidos, pero. Como muy fuerte aquí, como de breweries locales y de como cervezas temporales que sacan para Navidad y que sacan, y como, no sé, ayer fui a un bar tiki y había una colaboración de ese bar con una brewery de Wisconsin, por ejemplo, y como te la dan en diferentes, ¿sabes? Como que realmente hay una, que no es como que, órale, me tomo una Pacífico porque voy a cotorrear con los chavos, es diferente y como que empiezas a tener diferentes sabores y así. Y ya, te gusta. Y para cuando te das cuenta, ya estás toda pidiendo cosas que no sabes ni quién eres. Es eso, y que a mis amigas también les gusta y saben. Entonces, como que no quería quedarme atrás, ya sabes. Porque podría pedir sidra también, que No, es una bebida a mí más mi me estilo. gusta, pero es habla bien de ti. Gracias, gracias. Muy bien, para cuando abramos nuestro bar, tú vas a ser la que esté encargada de la selección Definitivamente, definitivamente. Y ayer con mis amigas tuvimos una idea de un bar que se llama Comunión y solo hay pan y vino. Pero como un buen, o sea, diferentes, o sea, como realmente hacer como un maridaje de pan y vino. Se llama Comunión. Es una gran idea, acéptenlo. ¿Y obleas también? También. Sí, sí podría ser, fíjate. Es que una de mis amigas que estaba ayer hizo sourdough desde cero, o sea, hizo su propia, ¿cómo se dice, Juli? ¿Madre o cómo se dice? ¿Qué cosa? La cosa con la que empiezas el pan. Ajá, como masa madre o sí, masa Sí, tiene madre. su propia masa madre ahí fermentada horrible en en su refri. Ay, ¿por qué horrible? Bueno, pues porque es una cosa viva que no huele muy bien. No huele mal, huele a levadura, pero en Bueno, fin. huele a levadura, pero hizo sourdough y trajo a mi casa el otro día. Está bueno. Uf, está buenísimo, la verdad. Muy, muy bueno. O sea, sí tengo que, sí sabe lo que hace. Dile que te pase la receta. Sí, vamos, me dijo que la próxima vez vaya a su casa y lo hacemos juntas. Y yo, va, totalmente. Y entonces eso ya como que derivó la conversación a Communion. Es una gran idea. Una gran idea. Es un bar para adultos, pero es una gran idea. Como todos los bares, ¿no? O sea, no ¿Puede haber para... una zona de confesión? Gachel, genio. Donde la gente va a ir a Idea hacer coca, siento, ¿no? gratis. Entonces Ajá, el cuartito se llama el confesionario. ¿dónde? o no, digo, como Sí. ustedes quieran. ¿Y qué más? ¿No tenías otro tema pendiente en tu monólogo? Ah, sí, pero ¿no quieren ustedes contar otras cosas y o ya de una vez me echo todo yo? A ver, ¿qué O sea, por horas? ejemplo, Julia, hablaste un poco de tu trabajo, pero igual y no quieres contar más. ¿Es No, secreto? por el momento no, la verdad. O sea, trabajo en un restaurante, en pastelería. Trabajo en México, entonces hago dos turnos en lugar de uno. O sea, Pero no es solo un restaurante, es un muy buen es un restaurante. buen re sí, bueno, es un buen Ya, restaurante. Juli, sin pena. No, no quiero. Este, y Para que te visiten tus fans. no, es que justo me muero la pena si va alguien que conozco. El otro día fue el exnovio de una amiga, bueno, una niña que conozco, el César, como que se les había olvidado un petit four, que hablamos de pastelería. Es como que yo ya iba a salir a dárselo, o sea, porque los ponen en el bar y te lo dan cuando pides café, entonces los ponen en el bar y cuando sale un café, pues ya ponen el café en la charolita donde están estos dulces. Es como que lo habían dejado en la cocina y yo iba a salir y apenas iba a dar un paso y veo que está este tipo como en una de y yo, y me regresé y me escondí. O sea, no quiero que me vea nadie. Julia, Estoy... pero deberías estar orgullosa y no tener pena. De tener una red y un gorro verde, no, o No, o sea, sea, es, yo he sí, visto no tus Snapchats todo. y te ves muy tierna. Sí. Sí, pero ahí estoy limpia, o sea, como que Pero no son... justo, o sea, no cualquiera se mete en una casina 14 Sí, horas. Deberías exacto. decir como, mírame, tú estás pasándola bien y yo estoy Exacto, aquí. mírame Sí, o sea, aquí. es algo de lo que estar orgullosa. Wow, hay niños escuchando. Este, no sé, o sea, sí, pero no sé, como que por el momento todavía no estoy orgullosa, o sea, no quiero Ok, que es nadie la me historia de vea. tu vida. Sí, Sí, la historia de luego mi vida. trabajamos en tu autoestima. Lo dejo para el rato. Pendiente. To do list. Ahí se lo dejo de tarea, ¿eh? Este, pero sí, ¿qué más? Pues sí, no, no, no, no sé qué más decir, es muy difícil trabajar en México. Nunca ha pasado como, este, como la gente, o sea, tienen, son, ¿por qué son tan como que resentidos y todo el mundo se ofende y se pelea? Son demasiado sentimentales, es como que cállate, estás trabajando, o sea, ¿qué me importa si está? Llegué el otro día y un tipo todo, hola. Yo como que trabajaba al lado de él como una hora y no me decía nada. Yo dije, bueno, ya, o sea, no voy a hablar contigo, está bien, no me importa. Y pasa como una hora y media y me dice, perdón, Jules, es que estoy enojado, pero no es contigo. Y se siguió haciendo lo ofendido todo el día. O sea, se enojó con alguien de afuera de su trabajo y está como que haciéndole la ley del hielo con toda la gente que trabajaba porque estaba teniendo un mal día. No, o sea, cállate, ¿a quién le importa? Yo tengo malos días todos los días y nadie se da cuenta, o sea. Por eso Pero, yo trabajo sola, ay, a mí, a con mi veces. computadora, sin hablar con nadie, porque no aguanto. Sí, yo creo que lo más difícil de este trabajo, además del tiempo, ha sido la gente. Y súper todos están escuchando. No, no creo. Este, ha sido la gente, no, no tanto el tipo de trabajo. Sí, la gente es horrible. Sí, ¿para qué decir que no, verdad? Este, pero estoy trabajando, también siento que está bien por eso ese trabajo, Ajá, como para, por sí, las para habilidades sociales, para aprender a trabajar con otra gente. salir de tu zona de confort. Perfecto. Vaya que si estoy saliendo de mi zona de confort. Quemándote los dedos con nitrógeno. Tengo unas ampollas del tamaño de un frijol en la punta del dedo. ¿Y Oh. qué puedes hacer? Pues una que estaba como al lado de la uña, o sea, porque las que están en la punta del dedo me duele mucho porque pues usas los dedos. La que está al lado de la uña, pues esa parte como que casi no la tocas, entonces no me dolía tanto. No, no sé por qué estoy hablando de esto. Y ya la troné y está mejor, entonces creo que me las voy a tronar, pero ya, o sea, luego les La vida cuento. extrema de Julia. Este, La pues vida de ya. los cocineros. Sí. Sí. ¿Que tomes Red Bull? No, Tú no tomo sí, ni nada. siquiera ¿Tomas es Monster? ¿Sabes No, qué? es la Empieza a tomar. adrenalina del trabajo. Sí, no No necesitas más. necesitas, hay tanto estrés que, o sea, siento como que trabajo, no, o sea, soy más bien diurna, entonces me despierto y aunque haya dormido 4 horas estoy bien, y pero pues como que a las 12 ponle tú que me empezaría a dar sueño, pero ahí es donde está el, o sea, empiezas en el rush de que ya va a empezar el servicio y estás moviéndote, entonces no te da tiempo de pensar que estás cansado, hasta que ya estás cansado, y como a las 5, 5:30 subo a comer. Y ahí sí estoy como todo. Y después de la comida, como que me da un buen de sueño. Pero una vez vuelve a empezar el servicio de la tarde y no te das cuenta que estás cansado. O sea, tienes tantas cosas que hacer y estás tanto tiempo moviéndote y como que hay tanto estrés que el estrés hace que te despiertes. Pero no solo tu estrés personal. O sea, al lado todo el mundo está como, ¡ah! Entonces es como que te despiertas. O sea, no, no sé, yo no solo tomo un té en la mañana y ya, o sea, no. Tomás cafecito. No, no, no, que voy a acabar de decir cabecito. Este, no, nunca, nunca tomo café, no, o sea, no necesito nada de eso, High no, on life. exacto. Oye, pero ¿y Escucho qué? Drake antes de entrar al trabajo, con eso ya estoy pompeada. ¿Qué? Nuevo Pero video de Drake y Rihanna. Gastel no lo ha visto, pero. me encanta. No puedo, no puedo. Es demasiado para mí. ¿Con quién estaba? Ah, está con Lola y con mi roommate. Y Lola Yo como... estaba cuando lo vi. Y Lola no entendía. Era como, Leo, se le ve todo. Y yo babeando y como, oh, no puedo creer. Es lo más increíble que he visto. ¿A Me quién se le ve encanta. todo a A Rihanna. Rihanna? A Rihanna. Ay, Tiene una camisa ya lo transparente. hemos visto todo, no Todo, ajá. importa. No importa, es que es Dale irrelevante. más. Pero es que además está como vestida como... No sé, como jamaiquina de hace 10 años y como moviendo un buen Eso es las lo que está muy, caderas. que siento que está, que está como de las islas. Sí, O está súper sea, caribeño. ¿Quieres decir caribeño? caribeño, no está nada como rap gringo, está súper caribeño y eso me gusta un buen. O sea, como que sí se ve un poco outside de como el que como del mainstream de Estados Unidos, de cómo está todo, toda esa como música y esa moda y esa industria. O sea, como que Drake y Rihanna, como los dos son de Y afuera. se ve como medio sucio y medio sudado y muy Pero bien, muy siento que bien. así, bueno, tal vez es un prejuicio, Sí, pero así, o que así sea. no es Barbados. Ajá. No, sí, eso es lo padre. Por cierto, side note, tengo un amigo de Trinidad y Tobago que va a mi universidad, pero ha vivido en Estados Unidos mucho tiempo porque vino aquí también a hacer la carrera. Y estábamos hablando el otro día y le preguntaron que dónde le gustaría vivir acabando la maestría y dijo que en Miami y, o en Florida y digo, y en específico Fort Lauderdale, porque dijo que es donde se siente, no lo supe pronunciar para nada, porque dijo que es donde se siente más en casa. Por lo de él. Ajá, porque es caribeño y porque ahí hay una comunidad caribeña y porque Ah, sí, él, es puerto. De ahí salen 1000 cruceros, es lo y único. cuando él creció, o sea, como cuando era niño, él vivía en la playa, o sea, literal en la playa. Y entonces como que odia, dice como, me gusta la ciudad. Pero si yo no veo el mar diario, me siento muy raro. Ay, Ay, tierno. sí, es súper buena onda. Se Sí, llama Greg. Florida tiene la parte latina y caribeña, es increíble. Pero también es un lugar muy segregado. Conocí a un mexicano que, bueno, un chicano que creció en Fort Lauderdale y me dijo, sí, o sea, es un lugar donde los blancos están de un lado y los otros. Y tipo, mi amiga de Miami, veo a su mamá y lleva ahí como 20 años sin hablar, no habla bien inglés y tiene su vida todo alrededor de como, sí, los hispanos y los cubanos y así, que es increíble. Sí, claro, tiene sentido, pero Entonces es como un Caribe, pero como con amenidades gringas. tengo muchas, muchas ganas de ir al Caribe, pero al mismo tiempo siento que como turista es como muy difícil vivir una experiencia caribeña de verdad. Eso. Ah, vamos a una canción y Sí, es lo que iba a hago decir. un segue a mis vacaciones en Muy Tulum. bien. Ok, ahorita regresamos. Regulations. Ooh. Hola, estamos aquí de regreso, listas para hablar de el video más fuerte de todo YouTube. No, de regreso, no. De regreso en Trópico de Cáncer, vamos a hablar de las vacaciones. Estábamos hablando del video de Rihanna y el Caribe, y Hachel nos va a contar de sus vacaciones. Poquito, un poquito. Una probadita de sus vacaciones en el Caribe mexicano. Ajá. Siento que, bueno, ¿cuándo se volvió se empezó a popularizar Tulum? ¿Como hace 2 años o un año? No, no más, como 5. O sea, ¿cinco? Como 5, ajá. Pero siento, o sea, toda la gente en Brooklyn estaba como, Tulum, sí, y así. Ahora está más de moda, pero yo digo que hubo gringos que empezaron a abrir restaurantes y así. Uh-huh. Yo diría hace como 5 años. Sí, sí. Pues bueno, o sea, yo solo conozco Acapulco literal porque ahí está mi familia y nunca había ido a la Riviera Maya y fue increíble, pero a la vez fue horrible porque, no fue horrible, pero... Es un lugar de gringos, es un lugar de europeos. Y yo era la única turista mexicana y todos estaban como en plan de ir a de hacer yoga y comer cosas súper... O sea, todo está en dólares, es carísimo y hay como gente topless en las playas y muy así, muy joven y muy cool. Uh-huh. Y al principio estaba traumada yo porque estaba toda como, oh, ¿qué es esto? Como que no es el México que conozco. Pero sí, fue increíble, obviamente, no te la puedes pasar mal. Pero a la vez yo me, o sea, me siento culpable de estar en la playa, como que digo, o sea, porque soy persona de ciudad, es como, no puedo estar aquí jañando todo el tiempo, como necesito trabajar o algo. Y ya, y fuimos a Heartwood, que es como el lugar más popular ahorita, es como de un güey de Brooklyn. Y según Carmen, sí vale la pena, que es como... ¿Es uno que no tiene luz? Siento que sí tiene luz. Es que hay uno que no tiene electricidad ni nada. No, entonces sí. Todo lo cocinan como con fuego y así. Pero... todo lo cocinan en un horno o algo. Ajá. Así. Y no, de pronto tampoco hay refri. Entonces todo es fresco el día. Ah, ¿en serio? Uh-huh. Y no, bueno. Pero no sé si sea eso. A otro popular que se llama Setli, que, uh-huh, que es una casa mexicana. Ah, ese se ve súper bien. He visto fotos. Sí, se ve súper tierno. Lo padre fue como la gente local, porque no conocía como... gente maya y todos chaparritos y súper como tímidos y buena onda, como sirviendo a miles de gringos ahí. La gente de esa zona es muy diferente a la gente como del centro de México o del sur de México, y ¿no? Yo estaba como, nota que son otro tipo de mexicanos. Sí, otra tribu. Sí, increíble. Me encantó eso. Y muy como, positiva, ¿no? Pero como que me sentí culpable de ir a un lugar tan como europeo y así. O sea, obviamente, o sea, yo... vivo en Estados Unidos y así, pero no sé su plan. Y yo hago yoga y todo, pero no estaba en plan como, quiero hacer yoga 3 horas y después... Había un buen de kombucha. Ajá, exacto. Había un buen de restaurantes vegetarianos como raw. Ah, no, veganos. Y, perdón, pero no me cae nada bien. No, que además... las dietas crudiveganas. No, eso, los odio, ya, me da igual. Lo que no me gusta de eso es que no tiene que ver nada con la gastronomía de la zona. Ajá, o sea, carísimo, además. O sea, como que es una zona súper rica en gastronomía y en, uh-huh, historia y en ingredientes, pero no son para nada crudiveganos. Ajá. O sea, como que... No, es totalmente un lugar donde vas a un resort en la playa y rentas una bici, ahí vas al lado y haces yoga al lado, pero como la playa donde están todos los hoteles se me hizo horrible y como súper, como hippies ricos. Ya. O sea, en Puerto también, o sea, se siente como, pues sí, todos son como hippies de 60 años y así, pero no se siente como el, bueno, la última vez que fui fue hace 8 años, pero o sea, no te sientes tan como en un lugar de colonizado de gringos. Sí. Es más trash también, supongo. Como de así vegetarianos y no sé, como todos holísticos. Siento... Que no tengo nada en contra de eso, pero me choca esa cultura de como, soy millonario, entonces hago yoga y me voy a Tulum, no sé. Y me he visto de blanco. Y yo ahí. Exacto. Y Rachel toda vestida de negro, ¿toda qué? O sea, es muy irónico, era como la única turista mexicana, pero la única que era pálida a la vez. Como toda pálida, traje de baño negro y todos como ahí topless y dorados, y yo como... Pero fue increíble, obviamente, o sea, me la pasé súper bien. Muchos highlights. ¿Cuándo vamos todas con Trópico? Hay un... Me encantaría ir a la playa. ¿De Cáncer tropical? Sí. Please. Me encantaría ir ahí, pero deberíamos ir a Mérida. Se me antoja mucho ir a Mérida. Y ya luego nos damos una escapa. O sea, ir a Mérida, comer mucho. Y ya luego nos damos una escapadita a algún lugar de playa. Yo en el verano fui a Yucatán y estuvo increíble. Justo estuvimos unos días en Mérida, y después fuimos a Chicxulub, que es la playa, y solo estuvimos en una casa, pero o sea, fuimos a las ruinas antes, pero hay como muchos cenotes y están los flamingos de Celestún y hay muchas cosas por ahí cerca. Y la comida es deliciosa y la gente es súper linda y es increíble. Ay, sí, qué padre. Aunque es muy raro, es algo que no entiendo. O sea, están en la costa y hay una gran variedad de ingredientes, pero a diferencia de Quintana Roo, bueno, era lo mismo. O sea, esa es una división que vino mucho después, pero siento que en Quintana Roo hay más como comen caracol y comen estas langostas locales y todo, pero en Yucatán, que estás en la playa, hay como puro cerdo. O sea, como cochinita, Bueno, frijol con puerco. pero es que es lo mismo que en Cuba, o sea, no, o sea, como Ajá. que eso Pero es algo caro, o sea, es lo caribeño, ¿verdad? caribeño, y en Jamaica también, o sea, comen mucho pollo y mucho puerco. Okay. No, no sé a qué se deba, pero sí. Okay. Pues sí, tiene sentido. Sí, mi papá siempre dice lo mismo de Acapulco. Relleno, los domingos. En un bolillo. Uf, bolillo. Tengo ganas de hacer un brunch mexicano para la banda. Y ir a Pilsen, el barrio mexicano bueno, uno de los barrios mexicanos de Chicago. Y comprar pan dulce y bolillos para mis gringas y enseñarles lo que es bueno de esta vida, ¿no? Exactamente. A donde sí voy a ir. Es que no, tengo que confesar que nunca he comido birria. Siento que a mis papás no les gusta la birria o no sé, entonces, para empezar no somos de Guadalajara, pero después como que a mis papás no les gusta o no sé, no había birria cerca de mi casa, entonces como que nunca comí birria creciendo, o sea, cuando crecía de chiquita, en mi familia no había eso, o sea, había carnitas y otras cosas, pero birria no, entonces nunca le he comido. Tostada de pata, Ajá, tostada de pata, de puerto en cueritos, vinagre, todo esto lo vimos, pero. pero no birria, entonces, y aquí hay una birria súper famosa que no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero ese chef gringo que vive aquí en Chicago, que es súper famoso, que se llama Rick Bayless, ¿ya saben quién es? Chance Julia puede explicar más quién es, porque yo solo sé quién es, pero no entiendo bien. Dice que su restaurante favorito de aquí es un lugar de birria, y ya fueron varios mexicanos y dicen que es como enfermo y delicioso y lo mejor que hay. Es que este chef no sé tampoco, es un gringo, pero tal vez lo han visto en la televisión. Está como que está basado en Chicago, entonces no sé si ha vivido en México o solo su influencia viene de que en Chicago hay muchos mexicanos, pero es un chef gringo que sabe, tiene muchos libros de cocina mexicana, está como muy enfocado a la cocina mexicana, pero es muy bueno y tiene programas que en la tele donde cocina cosas mexicanas, pero como que es bueno, o sea, sabe mucho y lo hace con respeto, o sea, no es como Tex-Mex, no sé, es bueno. Y es muy. Y me dijo una amiga que una vez al año, una vez cada 2 años, lleva a todos sus empleados o a la mayoría de sus empleados. Tiene muchos restaurantes, entonces como que va turnando y los lleva a México. Y como que a unos los lleva a Oaxaca y a otros los lleva a Yucatán. Y como que para que todos, hasta los meseros y así, hayan comido como comida mexicana de verdad. Y entonces quiero ir a ese lugar de birria para probar por primera vez la birria en Illinois. Muy bien. ¿Qué? Ya sé qué es lo que les quería contar. Es como muy nerd de mi parte, pero está bien. Cuando vivía en México, teníamos un book club al que Julia también iba antes de que se fuera a vivir a Nueva York Sí. con mi amiga Angélica y su mamá y su hermana y otras personas. Y era, a mí me gustaba un buen porque como que uno convivía con gente con la que normalmente no convivía y dos me obligaba a leer libros que igual y yo sola no hubiera escogido. Y no sé, me gustaba mucho, era muy padre. Y después, cuando vine aquí, como que un día estaba comentando eso con unas amigas y fue como, ah, sí, deberíamos de tener uno, no sé qué, yo siempre he querido tener uno y lo dejamos ir. Y luego, otra amiga de la que siempre hablo me volvió a decir como, oye, me acuerdo que dijiste que querías tener un book club y yo siempre he querido tener uno y deberíamos de hacerlo. Y fue como, sí, hay que hacerlo, puede ser en mi casa si quieres. Y al día siguiente me manda una foto de que Emma Watson empezó como un book club online, como de libros feministas, y hay un foro, y fue como, ¿por qué no leemos este primer libro como Emma Watson? Y ya después podemos ver si queremos seguir como con los mismos libros de ella o con otros. Porque está bien ese libro, es un libro que se llama My Life on the Road, de Rachel, ¿tú sabes cómo se pronuncia Gloria Steinem? No, yo lo pronuncio Gloria Steinem. Steinem, ok, es que yo no sé cómo pronunciarlo. Pero es Y personal. estuvo súper padre, porque este libro no es como, no es una autobiografía, son como ensayos sobre la vida de esta señora que es como, es una feminista muy importante en Estados Unidos. Hizo muchas cosas como Ah, yo vi el documental. Está en de HBO, ¿no? Sí. No, Está no muy lo he visto. bueno. Ah, te Está lo muy... Sí. recomiendo. Y es como habla de es que ella ha trabajado en muchísimas campañas electorales de Estados Unidos y en muchísimas universidades. Entonces, cómo se la pasa viajando y eso qué significa. Y habla, la verdad es que yo pensé que iba a meterse más como a asuntos de feminismo y no tanto. Pero fue muy padre. Y lo más padre de todo fue como. Como todas estas niñas, son, ¿cuántas niñas vinieron? Como 6 o 7 niñas, como vinieron a mi casa, y son niñas con las que igual y convivo, pero solo hablo de tarea y de cosas de la escuela, y son muy lindas y todo, pero, ¿sabes? Como que no sabía tanto de sus vidas, y de la nada estaban todas en mi casa como compartiendo como historias súper como personales de su vida, como una contó que su mamá es gay y que descubrió que era gay como mucho tiempo después en su vida, entonces que ella se pelea todo el tiempo con su mamá, porque su mamá es como second wave feminist y no le parece que el feminismo que está ahorita es positivo y que al contrario es súper negativo y como que ella lo toma muy personal y como todas estas peleas que tiene con su mamá y luego otra hablando de cómo sus papás son súper republicanos y que ella como que o sea, la educaron con unos valores que ya no comparte y otra, no sé, como que tiene 3 hermanos y que desde chiquita fue muy obvio que ella era la más lista de todos sus hermanos. Tiene un gemelo y Ay, otros dos oye. hermanos. O sea, eso Bueno, dijo es lo ella. mismo que nos pasó a nosotras, ¿no? Siempre fue obvio que yo fui muy inteligente. Exacto. No, pero el chiste era que su abuelo y su papá son doctores y como que al abuelo no le costó nada de trabajo, pero al papá le costó muchísimo trabajo aceptar que la hija, o sea, la mujer, era la única que tenía como la capacidad intelectual para ser Oye, doctora no, si está muy quería. feo que digan eso. No, pero, o sea, ella lo decía como que, o sea, sus hermanos, uno, no querían, y dos, como que siempre les fue pésimo en la escuela. Eran súper deportistas, pero, o sea, como que solo no iban a ser científicos. Y fue muy obvio desde que eran muy chiquitos. Y ella era la única que podía hacerlo, y como que el papá no podía con esa idea porque era mujer. Y no sé, como todas estas historias súper personales, y Increíble, fue suena. increíble. La verdad, se fueron y fue como, no sé. ¿Lloraste? No, para nada lloré. Pero fue muy cool que todo el mundo compartía cosas de su vida personal. Y Ajá. igual y no hablamos tanto del libro, pero pues tiene que ver con que, o sea, es un libro como, no sé, no hay tanto análisis que hacer, yo digo, y solo es más bien como que, no sé, decir Yo como, ¿qué opinas? soy fan de Gloria, Gloria, mi amiga. También les recomiendo un video en YouTube donde también es súper amiga de Oprah y hacen un tour de su casa, súper tierno. Ay, en serio, lo voy a Ajá. ver. Lo voy a ver. Ahí en el libro hay toda una parte muy padre que habla en la que cómo su vida hubiera sido tan diferente si no fuera guapa, porque la verdad es que es muy Claro, es guapa. guapísima y tiene el mejor estilo, además. Tiene Ajá. 80 y se ve súper Súper bien. bien, Sí. sí. Ah, Es... y una amiga me contó que fue a una entrevista, como a una plática en la que, aquí en Chicago, en la que se me acaba de ir su nombre, Roxane Gay, Gay. Roxane Gay. Ajá, entrevistaba a Gloria, pero como que no a fuerzas están de acuerdo en muchas cosas, al contrario, hay muchas cosas de ellas que contrastan, entonces queda como una conversación súper tensa, pero súper padre, y que solo fue como súper inspirador e increíble, y ya, estuvo cool, ¿eh? ¿Para qué mentirles? ¿Qué opinas? ¿Viste que hubo una controversia que se me hizo muy tonta en la que, bueno, Gloria apoya a Hillary Clinton? Sí. Hizo una entrevista y dijo cosas como que a mí no se me hacen falsas, pero que entonces fue, o sea, sí, como lo que dices, el conflicto del second wave y de las feministas de hoy en día, de que que tal que Bernie, por ejemplo, lo apoyan muchos hombres jóvenes, y entonces es cool, porque cuando alguien de 25 años que es hombre apoya algo, o sea, le da mucho más legitimidad que... Entonces ella estaba criticando esa parte. Y entonces todo el mundo se le echó encima y de que era como ofensivo que dijera eso, que no estamos, o sea, que la gente que apoya a Bernie no está ahí solo porque es cool y porque tu amigo, tu novio lo apoya, pero a mí no se me hizo para nada falso, que siento que tiene razón. Sí, en el libro habla como Tu de opinión, la... pero... Sí. En el libro habla de la campaña de Obama y Hillary y dice como que como, o sea, era algo que nunca pensé y se me hizo súper fuerte y que como muchas mujeres exitosas de Estados Unidos se pusieron en contra de Hillary porque ella, o sea, como después de la affair que tuvo Bill Clinton. Él la apoyó, o sea, ella lo perdonó y él la apoyó a ella y entonces se trató de que ella tuviera como esta carrera exitosa y de que siguió entonces su carrera política y todas estas mujeres como que su esposo les pone el cuerno o no, pero que son muy exitosas, pero que sus esposos no las apoyan. Entonces tenían como este resentimiento de no se vale que tu vida funcione y no se vale que a ti sí te apoye tu esposo o que tú sí puedas resolver tus problemas maritales. Como que se les hacía injusto que a alguien más le fuera bien en esa misma situación, en lugar de empatizar con lo que sí tenían de acuerdo, y que solo muchísimas, o sea, como que hay muchas mujeres que tienen ese tipo de actitudes, y se me hizo muy interesante, nunca lo había pensado. Y creo que está súper actual, aunque habla de Obama y de Hillary, como todos los patrones que hubo de quién estaba a favor de Hillary y a favor de Obama y por qué, y es muy interesante. Sí. Mi sueño es ver, se me fue porque sí da pláticas en Nueva York, pero como que nunca pensé que podía, como no me entero de eso, pero mi sueño es como ir a una plática o algo de ella. Sí, siento que, o sea, yo también como que sí sabía quién era y todo, pero no estaba tan al día. Y ahora es como, ah, definitivamente quiero saber, o sea, quiero como verla en vivo y siento que es un buen de pláticas, o sea, bueno, nos tenemos que poner las pilas porque, Sí, pero, ¿no? que ya me fui del mundo académico. Estoy ahí con los Con los chorreados, con en puro los pum, una vez más. chorreados. No, yo estoy con los chorreados, Sí, tú sí, pero al créanlo. menos estás sacrificándote por un arte. Como, oye, Julia, ¿ya viste que va a venir Incubus? Y yo súper, ¿Qué ¡ay! año es? De Exacto, ¿qué plano. es esto? ¿Es 2005? Te lo juro, Ni te lo juro. siquiera. Es que yo tengo Increíble. un cuate que, o sea, que él compra los boletos para un concierto y ya vamos los dos y ya el próximo, pues yo los compro. Ay, eso está tierno, Julia. Y pues fuimos al de Opeth y yo como, ¿qué es esto? O sea, ay, no, no, no, no, no. No es tierno, cero tierno. Y pues sí, son los chorrados de la vida. Yo, fui a un concierto el martes ¿De de qué? este grupo que se llama Saint Lucia. Ni idea, estoy Ah, perdida en sí, la y me iba a vida. decir, siento que lo he visto, seguro lo vi en un mensaje que tú me mandaste, porque no tengo idea. Estuvo bien, nada más que, o sea, tampoco, la verdad, ¿para qué mentirles? Lo hice un poco por convivir. Pero, Bueno, ahorita. no shame. no shame. Pero estuvo raro porque, o sea, sí conocí algunas canciones, pero todas las canciones sonaban idéntico en vivo o sea, que en Spotify o donde sea que las escuche. Y fue como, no voy a un concierto a cerrar los ojos y que puedo escuchar lo mismo en todos lados. ¿No? No sé, igual es porque ya nunca voy a conciertos, entonces estoy desacostumbrada, Yo hacía pero... 1000 años, no iba a un concierto y el 14 de febrero Ana Luz me invitó. Hola, Ana Después Luz. de que tuvimos una date muy tierna con una pareja, una Una double date, double date. Yo era ayer un siendo. nutriza. Fuimos por un Nutriza y luego al parque en domingo 14 de febrero de 2016. Yo me la pasé muy bien y después cerré mi noche yendo al concierto de Caloncho en el Teatro Metropolitán. Estuvo súper bien. O sea, me gustó mucho Caloncho, la verdad. Como A que. Nico, mi hermana, tuvo una época en la que le encantaba y cantaba Y las canciones todo el día. le compré una foto del evento. Bien hecho. Y está toda. Ay, Julia, es que me muero. Sí, es muy su estilo. O sea, disfruté de ese concierto. Chance, obviamente. Antes me molestaban de que como que si una canción la canta un hombre y solo está tocando con una guitarra, es como que ya es mi música favorita. Se me había olvidado, pero sí, es algo que. Tanto Drake que perdí pista por un momento, pero sí. ¿Quién te decía eso? Es que ya no me acuerdo bien. Un exnovio, pero me acuerdo cuál. ¿Cómo empieza su nombre? ¿Con qué letra? Con la misma letra que empiezan todos, ya habíamos aclarado esto. Buen Pero punto, yo no buen me acuerdo punto. cuál, yo no me acuerdo cuál, porque creo que le gustaba más la música, probablemente. Oye, ¿y cómo se llamaba el barbón que te encantaba? ¿Te acuerdas? El otro día traté de acordarme. Es que tampoco lo sé pronunciar, entonces, Lo tuiteas luego. ¿El Sí. barbón de dónde? Es un, es música. Es Mumford un, and Sons. ajá, no, es uno que toca la guitarra y canta canciones de cortarse las venas. Y yo ahí, como en el Ah, metro, como toda. ¿un gringo? Sí. Ray No. LaMontagne. No, no, no. Es súper, o sea, siento que nadie más lo escucha, pero a mí me gustó mucho. Pues sí, eso es todo. No sé qué más decirles. Está bien, es válido, es válido. Yo escucho muy poca música, la verdad. Ahorita solo escucho Rihanna y Drake, que es la única canción. No es cierto, la canción de Zayn Pillow de... Talk. Obviamente que escuchas Pillow. No, iba a Sí. cantar, siento, casi canto. Julia, ya, déjate ir. Es mala, muy buena, ¿no? Sí. Pero la verdad es que ya me la estoy quemando, tristemente. Ay, yo todavía no. Yo todavía no. Sí. ¿Qué más? ¿Ya? ¿Ya? ¿Eso es todo lo que tenemos que decir? Es que de relevante en esas 2 semanas solo fui a concierto de Caloncho y vi. Empezaste la semana ¿Pido? más intensa de tu Empecé la vida. semana más intensa de mi vida, pero entonces mi semana todo se hunda como en un día que nunca, ya sabes, como Que haces lo nunca mismo, acaba. lo mismo, lo mismo, lo mismo, o sea, como que no hay mucha repetición. Oye, ¿y son postres muy mexicanos? Sí. O ¿Como sea, flan? sí, o sea, hago buñuelos diario, tipo. Sí hay un flan. ¿Con qué te quemaste? ¿Con los buñuelos? No, es que congelan unas frambuesas Ah. para ponerlas encima en un postre y con eso. También hay un granita de tomate verde. Uf, Eso esa es buena deli. lo hacemos con. Como que los postres son como salados, o sea, son dulces, pero están hechos desde un punto de vista salado en el punto, en Ay, mi ¿cómo es cabeza. eso? No entiendo. O sea, alguien que usa un chef que es de comida salada y como que hace cosas dulces. O sea, como que, según yo, están como que vistos así. Leo, estoy reviviendo nuestra obsesión del carajillo. Ay, yo también, eso es lo único, saliendo a Ah. trabajar todos los días, como un Eso se Nutri. debería de tomar en la mañana, es demasiado. Y ahora súper como quedo conectada ahí, pero. Tengo una historia muy cool. Mis abuelos eran españoles y mi abuela Julia era como de Lavapiés, de un barrio bastante pobre y así no tenían mucho dinero. Y tenía un tío, no me acuerdo, ¿tú te acuerdas cómo se llamaba? No, quiero decir Julián, pero estoy mintiendo, no sé. Sí, yo estoy, no, Gregorio, se llama Gregorio. A tales. Tenía un tío que era chofer de trailers y se No era retiró. chofer de trailers, era taxista, ¿no? O si era de trailers. Bueno, chofer. Era chofer, no importa. Y se retiró, o sea, esto, mis papás ya están casados para este entonces, porque era joven para ser el tío de mi abuela. Y se retiró y entonces vino a México como con su sobrina. Nunca había venido a México, nunca, tal vez nunca había salido de España. Y vino a México como A pasear. a pasear, pero ponle tú que vino 2 meses, o sea, vino de vacaciones de que se había retirado. Y entonces él cuando se despertaba pedía su leche. Y su leche era un café y le ponía brandy, me parece. O sea, O coñac, oh, ¿no? no, coñac, ajá. Y lo llamaba su leche. Y era como, me dan por favor mi leche. Y después se dio cuenta. Pero espérate, pero en México no era tan común que hubiera coñac O en sea, esa. en los, no sé, en los 80s, principios de los 80s, no había coñac en todos lados en México. Y Entonces le luego. ponía tequila. Pero luego no, o sea, no era un alcohólico, o sea, no volvió a tomar nada en todo el día. O sea, era un visionario el carajillo, básicamente. Todo lo que me estoy Ah. tratando de decir. Pero, ¿sabes qué hicimos? Julia y yo. Bueno, no, solo yo. Pedí un helado de carajillo en un lugar que no vamos a mencionar. Exacto. Y fue un. O sea, la mejor idea Fracaso. del La mundo. mejor idea del mundo. Te lo voy a hacer, ¿sabes qué? Te lo, Ajá, Cris. Hachel, no Fue un digas más, te lo voy a hacer. fracaso. Un Yo tengo fracaso. Carísimo. Máquina de helado. Y no funcionó. Pero qué genios, ¿no? Sí, delicioso. De por Le sí digo al era. chef en el restaurante que deberíamos hacer un helado de carajillo. Sí. Sí, es idea, ¿no? Sí. Pero. O de horchata. No. No, de horchata sí, claro que sí. Una dona de horchata. Eso está Horchata donut. más Pero. como para un food truck, pero. Pero qué decir, sí, el helado. Yo pedí un helado de plátano y no me lo acabé de lo dulce que estaba. No, Pero ya no. después Pues, ¿a sí. dónde van, Chavas. Pues luego te Aquí chismeamos. probamos. Nosotros no estamos para criticar a nadie. El otro día hacía Exacto. Hace un buen de calor y, o sea, muy raro porque, no un buen de calor, estábamos como a 5 grados, pero yo sentía que era primavera máxima porque no había viento. Y estábamos caminando y nos compramos un helado. Estaba con Inés y con Lola y me compré un helado de miel de maple, queso de cabra e higos. ¡Ah! Está tan bueno. También es porque hacía siglos no comía helado. Estaba delicioso. Suena deli. Ay, en el restaurante hay un helado de hueso de mamey, que es o sea, es lo que más me ha gustado que hay. Sí, qué genios también. Sí, eso es delicioso. O sea, todo me encanta. Y pues, yo creo que eso es todo por el día de hoy. Me trae muchísimo. Tengo un poco seco el cerebro. No, ¿saben qué? Para el próximo Trópico de Cáncer, me voy a preparar un carajillo antes de estarlo. Para estar todo, gritando mucho. No, muy peligroso. De por sí ya hablo de más, me voy a dejar ir. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. ¿Alguna última cosa, Leo, que quieras decir? No, síganos en Twitter, Cáncer Ah, no, espérate. Trópico. ¿Qué? Se nos olvidó hacer el horóscopo, pero solo rápido para decir el link que nos dijiste que Ah, sí. Cáncer. ¿Qué? ¿Puedes decir eso rápido? Sí, descubrí un link de una de las filiales de Vice o como sea. El punto es que era como, vean tu signo del zodiaco y entonces por tu personalidad te decían qué tipo de rapero te convenía, te gustaba o te gustaría casarte con él. Y obviamente salió que el rapero que va con nuestro signo del zodiaco es Drake. Digo, no tenían que decírmelo, Pero yo ya lo sí, ¿quién sabía. no? Bueno, claro, pero sí, No, porque no, porque es sí tiene familiar, es sentido, Julia. sentimental. Claro, sí tiene No me sentido. rompas el Y corazón. con eso nos vamos. Con eso, drop the mic. Bueno, nos vemos en 2 semanas. Para hablar de los Síganos en Óscares. su estación favorita, radioamigos.org. Adiós. Bye. Miss one, miss young, miss cutie pie. Young newbie, young coochie tight. Young juicy, young Uzi might. Write a tat, tat, tat, knick, knack, kitty, pet, pet, pet. Silly cat, you don't have that scratch. How you do that, do that, do that, that, that. 1991, my time has come. 099, my young time is done. Prima donna, my mind like a virgin. Private jets, my flights don't fly virgin. I sell you by, that's my version. Mommy tie these rhymes, it's my verses. Oh me, yo, oh, my Illuminati princess. Pyramid, one eye on my asses. Here it is, mo copy my progress. My progress, here it is, no time, my progress. He took her to the Louvre. You want a chance with a younger, wanna ruin the wave. You wanna juniper, please. And get the grands and a hundreds and a shoe with the bleed. And fit the grands and a hundreds and a loot of the beat. High class, no school, the tuition is free. Little BM, no fool, intuition is cheap. Give me the gym or the juice, I commission a fee. I make hits, motherfucker, never do it for free. Huh? Young tender from the NYC. No contender, none in my league. Young killer in the denims, young venom on the MIC. Young villain been developing the heat that's thick. Elite rap bitch, I call this in the beat that quick. Tip tipping on these niggas, suckers, he got shit. Cause you gon' be a bitch, nigga. I'ma be that bitch. What? The rumors and the doubt came in the game with a beat and a bounce. Never for the fame, my feet on the ground. Cloud number 9, headed to the stars. Maybe I ride with my mic and my bra. Maybe I recite in the raw. The appetite for life and the hunger for the more. The island of Manhattan, I was born in New York. City never slumbers. I would always dream and never sleep to the hundreds. Cocoa with the cream and abundance. $1 million, baby, you could get it if you want it. What?